iniciamos como todo mundo, ¿no? Con dudas, con miedos. Nos agarran una pareja ordinaria, jóvenes queriendo ganar en la vida. ¿Cómo nos inicia este negocio? ¿Cómo nos llega este negocio a la vida? ¿Y cuál es el proceso, ¿no?, que nos tomó a nosotros? Y eso es cada quien, uno va a determinar el proceso y el tiempo de cada uno. Aquí no es por orden de nivel, orden de auspicio, orden de tiempo que llega uno a los niveles. Aquí uno lo decide el tiempo y la velocidad. Depende cómo vayamos haciendo los cambios y los ajustes. Y eso es lo que queremos que se entienda, ¿no? Que hay un proceso y queremos compartirte eso. ¿Cómo arrancamos y cómo se puede llegar hasta tener resultados en el negocio y con qué te puedes enfrentar en el camino? Vamos a contar cosas que nos pasaron, cambios, ajustes, que probablemente algunos estás en ese proceso o te pueden ayudar cuando te lleguen. Yo creo que nosotros, como muchos, ¿no? Por mi parte, originario de Aguascalientes, México, pues de cuenta que, como todos, ¿no?, venimos de muchos estados o países diferentes y emigramos a este país para querer una mejor vida, ¿no? Yo vengo de una familia como muchas, de parecidas, ¿no? Yo creo aquí presentes. Mi papá viene a este país, empieza a trabajar, deja a su familia en México y viene aquí a trabajar, a hacer dinero, manda a nuestro país, manda a México, va de vez en cuando a México, pasa un poquito de tiempo con nosotros, se vuelve a regresar, trabaja otro más, nos deja allá, regresa otra vez a México, hace un niño, se viene otra vez, va otra vez, hace otro niño y se regresa. Así, ¿no? Así es la historia, ¿no? Muy parecida a muchos de ustedes. Entonces yo recuerdo en esa época que una de las cosas, en aquel entonces, fíjate, cómo se logran conectar ciertas cosas que uno pasa en la niñez y las vuelves a recordar y vuelven a veces hasta son impulso cuando entras al negocio este, ¿no? Una de las cosas que se me quedó grabado bastante era de que mi papá, cuando iba a México, él nunca trabajó para una empresa. Él siempre hacía sus cosas por su cuenta, compraba, vendía carros, arreglaba carros para los vecinos como mecánico, ¿no? Entonces yo, como pasaba meses sin ver a mi papá, pues cuando iba a México yo quería estar con él, yo no me le despegaba. Pero él, como tenía sus trabajos que hacer, pues ahí estaba yo a un lado ayudándole, ¿no? A pasarle la herramienta, a pasarle los tornillos, a limpiar los fierritos y cosas esas. Y hubo ahí, ¿no?, una sensación de quedarme ahí con él, aprender lo que él hacía. Lo aprendí sin querer, prácticamente. Pero ya después aquí en este país, pues me sirvió eso que aprendí. Pero bueno, yo soy ahí originario de Aguascalientes, México, y nos venimos a encontrar. Llega acá mi papá, después por cosas del destino nos movemos a Palmdale, California, y pues allá es donde empezamos una vida queriendo avanzar, mi papá por su trabajo, yo empiezo a buscar trabajo, me meto al restaurante y de ese tipo de cosas. Pero bueno, pues aquí mi campeona viene de otro lado, ¿no? Y nos conseguimos allá en Palmdale. Pero curioso porque, bueno, diles de dónde eres. ¿Les digo de dónde soy? Soy de la región de Los Altos de Jalisco. Y no es chiste, así es la región de Los Altos. Y le hago, creo que, honor a Los Altos. Y si alguien cree que soy más alta que Ricardo, le doy la noticia que no. Él es más alto que yo, pero ya ven que hay algo que se usa o que usamos, que se llaman tacones. Y pues eso me hace ver más alta, ¿no? Pero sí, originaria de Jalisco, y no les voy a hacer la historia larga. Es similar a la historia de la familia de Ricardo, nada más que mi papá nada más alcanzó a ser cuatro. Pero yo creo que en eso coincidimos, que tenemos unos padres bien emprendedores, ¿verdad? Siempre con la visión de darnos lo mejor. Los dos somos los mayores de nuestra casa, él el mayor de seis y yo la mayor de cuatro. Y siempre yo creo que miramos esas necesidades. Aunque hoy en día, hablando, el otro día estaba platicando con mi papá y me dice: hija, pero nosotros estábamos mejor que muchas familias ahí en el rancho. Le digo: pues sí, pues también le trabajábamos bien duro. Él se venía y los 6 meses, el año que estaba acá, nos quedábamos encargadas ahí en el establo con todos los animales. Regularmente él dejaba una persona pagándole, pero ese dinerito que daban al vender la leche de las vaquitas, pues se le daba a la persona que ayudaba a mi papá, que se quedaba de encargado. Entonces un día mi mamá dice: hija, ¿cómo ves? pues si quieres, mejor le decimos al muchacho que pues ya no va a tener trabajo, pero el trabajo va a ser para nosotras. Entonces esas son decisiones que se toman para tener un poquito más de dinero, para poder vivir mejor. Aparte, pusieron una tienda de abarrotes, ayudaba a mis papás con todo eso. Entonces sí se vivía mejor que tal vez muchas familias ahí, pero sí se miraba, dicen que uno nunca ve lo de, o sea, es fácil ver lo de otras personas, pero cuando tú estás viviendo lo tuyo, es lo que sientes como que es lo más terrible, como, ay, mira, yo miraba a todas las muchachas, sus uñitas bien larguitas, pintaditas, y yo pues no las podía traer largas porque no podía ordeñar si las traía largas. Entonces, como que yo miraba mis desventajas y, ay, mira, ellas a la hora que quieren se van a la fiesta y yo primero tengo que acabar de ordeñar las vacas. Pero ¿sabes qué? Siempre nuestros padres con esa ilusión de traernos a toda la familia para que pudiéramos tener una oportunidad diferente. Llegamos a Pandel, me imagino que la mayoría conoce ese desierto que está aquí a una hora y no sé qué tanto, una hora. Pero ¿sabes? Nos conocemos, empezamos una relación. Hace ratito estábamos platicando y le digo, ay, ya tenemos 12 años de casados. 12 años más 3 de novios y tengo el récord y 3 días de no hablarnos. Y luego me dice, ¿a poco tanto hemos durado de no hablarnos? Sí, éramos novios, fue nuestro primer año de novios. Gracias a Dios nada más ha sido ese momento, pero hemos aprendido que si uno se mantiene firme en lo que uno quiere, y desde que él me propuso matrimonio, yo creo que teníamos esa idea de que no queríamos ser una pareja normal, queríamos ser una pareja diferente, queríamos tener un enfoque, trabajando, aunque no sabíamos del negocio, sabíamos que queríamos estar trabajando por nuestro futuro juntos e iniciar proyectos que nos dieran más la oportunidad de tanto tener más económicamente, pero también tener la oportunidad de tener tiempo. Pero de repente nos encontramos como que en esa rutina, ¿no? En ese tiempo de novios, pues él seguía como mecánico, como DJ, yo estaba como mesera en el área de Texas, porque no, mis papás deciden moverse para Texas. Él se queda aquí en Pandel. Un año después regreso, porque es cuando nos casamos. Y sí, como que hacíamos muchas cosas. Yo puedo decir, porque a veces me preguntan, ay, ¿a qué se dedicaba antes del negocio? Y yo, pues no trabajaba, o sea, no tenía un trabajo. Pero después dije, no, es que sí tenía un trabajo, tú eres mi patrón. ¿Por qué? Porque vendía carros y quién los y llévalos allá y ponles el sign y quítales esto y límpiales esto y hasta los chiclitos pegados que los otros que manejaban el chicle y lo tiraban. Y ahí, lo bueno que tenemos muy buen producto, por si no sabe, el pre-wash ese de aerosol, écheselo y se le quita el chicle. Lo aprendí cuando estaba en eso de la compra y venta de carros, ¿verdad? Hacía todos los movimientos, Claudia ve, tiene una cita, enseña este carro, las llantas, cámbiale las llantas, ve y ponle esto. O sea, sí estaba trabajando. ¿Por qué? Porque teníamos una meta en común. Pero ¿sabes qué? Estábamos cansados de no tener resultados. Como que hacíamos tantas cosas, y yo sé que ya muchas veces les hemos enseñado la alcancía que teníamos de hacer tanta cosa. ¿Y por qué les da risa de ver ese puerquito que se le ven las costillas? Espero que ninguno de ustedes tenga esa alcancía, porque nosotros, o sea, teníamos la alcancía y pensamos que las alcancías no enflacaban. Y yo digo, bueno, uno se pone a dieta y no enflaca, y las alcancías, el ahorro, ¿a cómo enflaca? Ese como que no le gusta engordar, ¿sí se han dado cuenta de eso? Sí, pensé que nada más éramos los únicos. Pero sabes, así como que en mucho movimiento, o sea, sí te puedo decir, vivíamos, gracias a Dios, siempre ha sido un hombre bien enfocado, siempre superándose en el trabajo, le iban pagando más, le daban un puesto más elevado, ganaba un poquito más, ya podíamos vivir en una casa más bonita, no pagada, tristemente, porque uno dice, ay, mi casa, no es tu casa, ¿cuánto le has pagado y cuánto es del banco, verdad? Y en realidad está el dueño. Pero nosotros bien, pecho parado, nuestra casa. Porque económicamente se podía dar el pago. Compraba, vendía carros, pues andamos en carros bonitos. Bueno, empezó así con carros más bajitos, pero luego ya se fue elevando también los así mejores carros. Entonces, se podía decir que estábamos, entre comillas, bien, pero no teníamos tiempo. Y estábamos así como que, ¿qué va a ser de nuestro futuro? Teníamos meses de casados cuando nos llega la oportunidad. ¿Y cómo es que nos llega? Bueno, a ti te llegó primero. Y no quisiste, ¿verdad? Se están riendo. ¿Pero por qué se están riendo? Pero ¿sabes qué? Yo no sé si tú a la primera entraste. Si entraste a la primera, qué bueno. Si entraste a la segunda, pues qué bueno también. A la tercera, qué bueno. Nunca es tarde. Nada más, en este momento que estás, aprovecha el momento. Que ya dijiste que sí. Ya las personas que te están ayudando ya pasaron un proceso, ya dijiste que sí. Capacítate para encontrar personas que digan que sí. A Ricardo le dan la información antes de casarnos, decide no hacerlo porque creo que ni lo entendió, o por lo menos esa es la historia. Dice, no, ni entendí qué es lo que me explicaron. Pero ya casados llegan y nos explican. Y te voy a decir, no nos hablaron a ver si queríamos nada más. Me acuerdo que mi suegra me habló y me dijo, Claudia, aquí están enseñando unas cremas en la casa, vente. Ok, pues es la suegra, ¿no? Y pues aparecía en casada, ¿no? Y hoy en día también si me habla, digo, ahí voy, suegra. Pero ¿sabes qué? Vamos más por la confianza. Yo sinceramente ni sabía que nos iban a explicar de un negocio. Yo fui y fuimos. Entonces llegamos tarde, no queríamos estar ahí así... Tempranito llegamos tarde, me dicen ponte esta crema y las pongo. Y luego me dice, ¿y qué te han parecido las que te regalamos en la boda? Y yo, ¿me regalaron? ¿En la boda me regalaron cremas? ¿Sabes qué? Tristemente, muchas personas no valoran la calidad de producto que tenemos. Pero no es porque no quieran valorar el producto, sino porque no saben la calidad del producto. Yo como miré un nombre raro, Maristri, ¿quién sabe? Un colorcito medio rosita. ¿Esa agüita qué será? Las puse abajo en el baño, en el lavamanos. Ven que abajo tiene unas puertitas donde uno pone ahí todos los limpiadores. Ahí las puse. Yo creo que con la idea de no usarlas. Y ese día que me están enseñando que eran de esas cremas. Y luego empezó un aplauso a Gerardo y Vivi Cermeño, que fueron quienes nos llevaron la oportunidad. Y luego empieza a decir que a través de comprar ese producto para... uso personal, no para venderlo, dice, para que lo uses tú, pueden ganar dinero. Sinceramente, no entendimos, pero ahí dentro de todos los que estábamos había alguien que estaba pregunte y pregunte. ¿Y cómo? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Total, para no hacerle la historia larga, nos dan el plan, pero los hombres ya se habían ido, que a ver una camioneta, que no sé qué. Pues ya ven en los movimientos que andaba. Y se van a ver la camioneta, nosotros nos ponen la pizarra, nos enseñan el plan a todas las mujeres. Sinceramente, no me acuerdo de nada. O sea, sí les soy bien sincera. No me acuerdo de nada lo que pusieron en esa pizarra. Y justo cuando se va terminando el plan, entran todos los hombres y luego dicen, ¡ah, qué bueno que llegaron para enseñarles el plan ahora sí a todos juntos! ¡Ay, Dios mío! Digo, yo nomás miré que bolitas y bolitas y entras tú y invitas a... Pero... bueno, pues otra vez miraremos el plan. ¿Qué creen que dijimos? ¿Que estábamos listos para iniciar? No. Dijimos que no teníamos tiempo, que estábamos muy ocupados y en realidad, pues, Ricardo dijo, no, pues si yo no hablo y eso se trata de hablar, pues no. Eso fue el domingo. Entonces ya son familia, pues ahí pasan el resto de la tarde y cada quien a su casa, ¿no? El día lunes empezamos la rutina de la semana. Trabajaba como mecánico en una compañía muy grande. En ese momento estaba trabajando en Piru y me voy temprano a trabajar, hago la actividad y voy de regreso a casa cuando, pues no sé si te hablo o me hablas a Claudia, el chiste de que me dice, ¿sabes qué? Me hablaron tus tíos, van a venir, quieren enseñarnos más información, van a hacer con tu hermana para que nos pidió que lleguemos. Entonces, en realidad, por el negocio, porque estábamos interesados en el negocio, que le hubiéramos entendido el proyecto, no es que así como que estábamos bien contentos, ah, qué bueno que van a venir, vamos a ver más información. Porque no andábamos buscando el negocio, pero sí andábamos buscando maneras. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos avanzar más en la vida, ¿no? Y te voy a decir, uno de los ejemplos más grandes que tenía yo, ¿por qué buscar otra cosa? Era porque en la posición donde yo estaba trabajando, yo miraba un ejemplo, ¿no?, de mí, que ella tenía 20 años más de ventaja de lo que yo estaba haciendo y no le miraba un resultado diferente. Entonces yo no estaba contento con el resultado de un trabajo, así de plano. O sea, no me gustaba, el área que hacía, porque hasta hoy en día me gusta arreglar cosas, crear cosas, hacer proyectos, me gusta. Pero no me gustaba tanto el resultado y yo miraba, o sea, alguien, por ejemplo en este caso mi compañero de trabajo, 28 años, yo tenía 5 o 6 en la compañía, él tenía 28. A mí no me gustaban los resultados con 5 o 6. Yo miraba a alguien que tenía 28 y obviamente yo lo que quería mirar, alguien que lleva más ventaja, a ver si lo vio mejor, a ver si lo vio próspero, contento, con júbilo, alegría, abundancia en su vida. Y lo volteaba a ver y no me transmitía eso. Me transmitía cansancio, preocupado. No alcanzaba a veces a llegar el viernes cuando pedía dinero a los compañeros. Y decía, ahí no está un ejemplo, ahí está un ejemplo, no para seguir ahí, para no seguir ahí. Entonces por eso andábamos buscando otras alternativas. Una de ellas era poner un taller mecánico, porque yo hacía trabajos por mi cuenta, pero era en la casa, era en la cochera, cobraba a mis amigos. Un amigo de repente que era lo común, oye Ricardo, ellos sabían que yo hacía trabajos. Entonces, hey Ricardo, ¿cómo estás? Oye, tengo aquí un problema. Se le está oyendo un ruido a mi carro, ¿qué será? Pues ven, y yo por dentro voy a traer un billete atorado, ¿verdad? De 100, tráetelo, yo se lo saco. Porque ellos, a mí se me hacía fácil arreglarlo, cobraba. Pero había un problema, como no miraban algo formal, yo no podía cobrar lo que un taller mecánico cobraba. Entonces decía, bueno, vamos a hacerlo más profesional, vamos a poner un taller mecánico. Algo pequeño, pero algo formal. Un negocio oficial. Teníamos el nombre figurado, sabía las herramientas que tenía que comprar, pero algo nos faltaba. ¿Qué creen que nos faltaba? ¿Cómo saben? ¿Por qué? Porque no alcanza. Porque no nos sobraba al final del mes. Y bueno, entonces se cuenta que no buscábamos a Amway, pero sí andábamos buscando algo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida? ¿Cómo podemos anclarla de una manera el futuro más asegurado? Entonces cuando vienen y nos muestran, y bueno, más información y esto, y ese día nos quieren enseñar más, pues nosotros vamos no porque queremos ver más del negocio de Amway, porque ni lo entendimos, ni nos llamó la atención, ni nada. Solamente era por confianza. Eran nuestros tíos, no creo que nos quieran mostrar o invitar a algo malo. Luego fueron padrinos de la boda y sale, pues nos vamos ahí y llegamos, nos sentamos ahí en la sala y van llegando ellos y traen a una pareja con ellos, el equipo de apoyo. Y en eso vemos por la ventana que pasan, ellos entran, Mario y María Elena Mendoza. Ahí los vemos que van pasando. Ah, obviamente ellos van bien alineados, bien trajeados y ya nos empiezan a decir que por esto y por esto y por esto. A la lucha, ¿no? La lucha esa que por qué, porque es bueno, ándale. Bueno, logramos entender algunas cosas ese día, porque ese día sí dijimos que sí. Muy apenas dijimos que sí, pero sí lo dijimos. Logramos entender esto. Son productos que compramos de todas maneras. Los vamos a seguir comprando. Número dos, iniciamos con menos de $200 ese negocio. Menos de $200, como hoy en día se inicia un proyecto de negocio con menos de $200. No era que íbamos a arriesgar nuestro patrimonio familiar, ¿verdad que no? Le digo, Claudia, eso en un fin de semana bien comido nos lo aventamos. O sea, un fin de semana bien parrandeado. ¿A poco no se van más de $200? Una buena carne asada. Se van. ¿Y qué queda? Más unas lonjitas ahí alrededor, ¿verdad? Pero de ahí en más ya no nos recordamos más de ese dinero. Entonces, son menos de $200. No tenemos horario. Lo vamos a poder meter en nuestra vida como vayamos pudiendo. Obviamente entendimos que entre más interés y más confianza y más creencia, más tiempo le íbamos a dedicar. Pero al inicio eso nos gustó, no tenemos horario. Qué bueno. Y la cuarta, no lo sabemos, pero lo podemos aprender. ¿Por qué tan seguro estaba de eso? O sea, ¿por qué tan con tanta seguridad? Te puedo decir, entendíamos que no sabíamos construir este negocio, pero entendía que podía aprenderlo. ¿Por qué? Por lo mismo que sé que tú lo puedes hacer, porque lo que haces ahorita, el oficio a lo que eres re bueno y te sientes bien cómodo haciéndolo, en un punto de tu vida no sabías hacer nada de eso, ¿cierto o no? Yo en ese momento era mecánico, sabía, yo todavía lo sé, pero me desempeñaba como mecánico. Te podía agarrar un motor completito de un vehículo que no servía, desarmarlo por completamente en pedazos, completamente, piezas, tornillos, cabezas, es que así se llama una parte del motor, una cabeza, los pistones, árbol de levas, todo desarmarlo y volverlo a armar. Y prendía el carro. Me sobraban tornillitos de vez en cuando, pero no importa. O sea, eso es normal. Pero bueno, entonces, ¿qué? Yo sabía hacer eso, pero no lo sabía en algún momento de mi vida, lo tuve que aprender. Entonces, eso nos dio confianza de que, bueno, dale, vamos, está bueno, vamos a darle. Nos firman y nos invitan a este evento. En esos días no sabemos qué tipo de actividad tuvimos, conocemos creo que a otra pareja, empezamos a dar algunos nombres. Pero ese día fue importantísimo, ese domingo, ese día de ese evento, porque teníamos los boletos, que había dudas en esos días, que ya no habíamos hecho nada, ya nos queríamos salir, sí, que no entendíamos cuál íbamos, claro, mi queridísima esposa no estaba muy convencida de ir ese día. ¿Por qué sé que no estaba muy convencida de ir? Porque a la hora que teníamos que irnos, sabíamos que tenía que agarrar de ventaja como unas 2 horas para empezarse a arreglar y no las había agarrado. Entonces yo sabía, no quiere ir, porque no nos llamaba la atención en realidad. Ahora yo empiezo a arreglarme, algo más, un poco más formal, ¿no? Entonces dice, ah, ¿sí vas a ir? Le digo, pues vamos a ver qué hay ahí, ¿no? O sea, ¿qué vemos? ¿Qué nos dicen? A ver qué hay. Vamos, nos sentamos como por aquel lado, en aquella esquina hasta atrás de aquel lado. Sí nos llevamos una libreta, eso hicimos bien, no sé si nos lo dijeron, sí nos llevamos una libreta. Y obviamente ahí empezamos a apuntar X cosas que se nos vinieron a la mente, yo creo. Pero ese día marcó algo bien diferente, ¿eh? Ese día empezó a agarrar tracción el negocio en nosotros. Miramos acá una pareja, que eso fue prácticamente lo que hicimos. Aprendimos a fortalecer la creencia del negocio. ¿Cómo la aprendimos? Bueno, escuchando información de la gente que tiene resultado del negocio. En ese día conocemos por primera vez, miramos una pareja que ayudó bastante a nosotros involucrarnos más en serio en el negocio. Esta pareja hoy en día son diamantes, en aquel momento eran zafiros, Miguel y Frances Acevedo. Los vemos por primera vez. Están aquí hablando ellos y nos están hablando, nos hablan de técnica. Yo encontré tus notas, ¿te acuerdas? Porque una ya moviéndonos para Texas, ya ves que uno encuentra cosas que ni sabías que existían ya. Y ahí encuentro estas libretas grandotas y digo, si me acordé. Llenas de sabiduría. Digo, allí está, vamos a ver lo que aprendimos en nuestro primer evento, ¿va? La técnica, las estrategias, a ver qué aprendimos. Entonces yo primero agarro la de Claudia, a ver qué Claudia apuntó, a ver. Entonces empiezo a ojearla y voy a ver los apuntes y luego empiezo a ver un apunte y pues, no sé, miraban muchos apuntes muy... muy buenos y nada más que si la única hoja que vi que apuntó algo de Ricardo te amo decía así, ah, porque no, qué va a apuntar uno no logra conectar ciertas cosas, entonces obviamente técnica nada, pero bueno, ya pasó esa parte, como quiera pasó la etapa de los reconocimientos, vemos personas normales, personas queriendo ganar en la vida, personas que subían aquí como nuevos 25, 18, no recuerdo qué niveles se reconocían, lo único que yo miraba, oye, se ven personas normalitas, se ven personas que hasta aquí se ponen algunas hasta medias nerviosonas, medias queriendo llorar, oye, es esto como que miro el lenguaje que están usando, mensajes positivos, no escucho malas palabras, no escucho cosas, oye, nos empieza como que a gustar el ambiente. Vemos el estilo de vida, ya en la segunda parte empezamos a escuchar a Miguel y Frances Acevedo tratando de mostrarnos su estilo de vida. Escucho que él manejaba camiones para la ciudad de Reno, transportando maquinaria. Ella trabajaba en un banco. Vemos su forma de vida, cómo ha cambiado. Nos empiezan a mostrar su estilo de vida y nosotros empezamos a mirar. Oye, se miran bien, se viene a una pareja estable. Se mira que la gente los aprecia, que han ayudado a otras personas. Se mira su familia muy bien, sus hijas viviendo una forma de vida tremenda. Ella ya no trabajaba. Entonces nos vamos pues ya más convencidos, ¿no? De cierta forma ir a tomando ya los siguientes pasos en el negocio. Ya nos empezó a llamar la atención el resultado del negocio, no hacer el negocio, el resultado del negocio. Entonces eso era un taller y para el siguiente mes venía una convención. Entonces, obviamente, ahí viene otra parte muy importante dentro del negocio. Nos promueven el primer evento. Muchos de ustedes ya han ido a una convención. La convención pasada fue en Las Vegas, Nevada, ¿cierto? Sí. ¡Tremenda convención! Ahora, en la convención pasa algo interesante. Cuando nos invitan por primera vez, la respuesta fue, no podemos, lamentablemente. Ya empezamos a llamar. Nos empieza a llamar más la atención el negocio, cosas por las que decimos que no podíamos a lo mejor, empecé a hacer cuentas, tengo que dejar de trabajar un día, a lo mejor no vamos a ir a tocar porque éramos DJ, ¿se acuerdan que éramos DJ también? ¿Y las fiestas cuándo son? Fin de semana. Y pues obviamente íbamos a ir a tocar y íbamos a perder ese dinero y luego más el boleto y qué sé yo, empezamos a hacer cuentas y no, yo creo que no vamos a poder para la próxima. Pero de alguna forma se da el punto de que pues nos decidimos ir. Nos vamos a la convención, un evento obviamente no como hoy en día, no las arenas que se llenan, que se llenan hoy en día. Ahora, prepárate, tu invitado. Nosotros en esa convención ya pudimos ver más parejas. Ahí por primera vez vemos a los Esmeraldas en ese momento, que era... Los líderes que miramos en ese momento, pues Juan y Alicia Ruelas eran los diamantes. Gerardo y Graciela Suárez eran esmeraldas y Ramón y Rosy esmeraldas. Era el liderazgo de Equipo Visión. Subían a los platinos que hoy en día son los diamantes que tiene Equipo Visión. Empezamos a conocer el liderazgo. Puedo recordar que decíamos, ay, pero ¿y quiénes son nuestros esmeraldas? Es que uno entra y luego como, pero ¿quién es como, quién es mi líder más alto? Y nos decían, pues ahí van a conocer a Ramón y a Rosy, ellos son sus esmeraldas. Y fíjate, la primera vez que miramos a nuestros esmeraldas fue en una convención, estábamos hasta atrás. Y hablaban de Ramón y Rosy, de una leyenda, de que no había nada en español, que él entra en cuando todo está en inglés. Y en ese momento había oradores en español, pero también había oradores que hablaban puro inglés y era traducido. Pero empezamos a agarrar más creencia, empezamos a decir, ¿sabes qué? El paquete que venía, como que no lo hemos abierto. Y ahí trae una agenda, y ahí trae el libro, y ahí trae audios. Entonces, como que regresando de la convención, regresamos así como más queriendo aprender más. Y sí te invito a que tengas esa iniciativa propia. La persona que te invitó no va a estar todo el tiempo ahí contigo, pero tú sí puedes tener un audio, un libro, puedes tener algo del sistema contigo las 24 horas, que va a estar aportando esa creencia que uno necesita, porque como seres humanos de repente tenemos momentos positivos, pero luego de repente tenemos momentos negativos. No todos, Ricardo fue siempre muy fuerte en eso, en que una vez después de la convención dijo, esto es para nosotros y esto es para nosotros. Me acuerdo que una vez escuchamos a alguien que decía, la única manera que yo me salga de este negocio es con los pies para adelante, y yo dije, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues ves que cuando te mueres te acuestas. Están así, ay no, yo. Entonces Ricardo decía eso, digo, híjole, o sea, que de plano sí estamos bien, bien, en serio en esto. Claudia, yo miro que aquí hay futuro, y aquí hay futuro, tenemos que aprender a hacerlo bien. Ya escucharon todos los errores que cometíamos, que hablábamos y decían, ah, un negocio buenísimo es ir a compras producto, y miramos que no iban funcionando las cosas, pero no era como que, ay, pipi, ya no lo voy a hacer, era, ¿cómo puedo mejorarlo? Nos hablaban de tener visión, de creer que un día las cosas iban a ser grandes, que un día ibas a tener un grupo grande, y Ricardo y yo siempre fuimos bien buenos para tener visión. Nos decían, iban a abrir un Open en Pandel, y un día se va a abrir un Open aquí en Pandel, en Lancaster, y me acuerdo que llegábamos con las bocinas a poner la pizarra ya cuando se abrió el Open ahí en Lancaster. Y Ricardo, tómame una foto. Imagínate, Claudia, cuando nosotros estemos dando el Open. Y yo así como que, ¿nosotros? No, hombre, pues aquí Mari y Marielena son los que saben. Ellos ahí que le hagan las bolitas en la pizarra. Nosotros invitamos a más personas. Era un Open bien pequeño. Y pues a ese yo creo que nomás llegaron como 10 personas. Siempre estaba bien vacío. Pero ¿sabes qué? La creencia estaba. El estar invitando a más personas. Encontrábamosnos. Definitivamente encontrábamos nos, pero empezamos a encontrar gente mejor que uno, gente que tenía sueños y que tenían el deseo de salir adelante, y empezamos a trabajar en equipo. Nos ayudó, que Ricardo, ¿qué nos ayudó en esos momentos que de repente venía el desánimo? Pues mantenernos en los eventos. Lo entendimos, y lo entendimos porque nos lo repetían del escenario. O sea, de alguna forma los de Esmeralda, los líderes, nos decían las cosas ya que nos ayudaban. Entonces ya nada más era hacer caso. Escuchábamos audios, nos decían, vayan a ver casas. Bueno, vamos a salir, vayan a ver casas. ¿Para qué? No, no, bueno, hay que hacer caso. Pero bueno, la convención nos ayudó tremendamente, los eventos y los audios, en esto. En mantener el ánimo arriba siempre. O sea, porque sí, a veces era, yes, vamos a Diamante, todos podemos, el grupo sí se puede. Y de repente ahí salía un negativo que decían, no, ya no es Diamante, ya es Diamantis. Ay, anda todo ahí. Ahí pateando el bote, ahí, ay. O sea, la información. Ahora, ¿por qué a veces uno se desanimaba? Porque no, fíjate, en el momento, bueno, que nosotros andamos en la lucha, ya pasó el momento del calar, a ver si funciona, a ver si es bueno, a ver si lo hacemos nosotros. Ya está, ya pasamos eso, ¿eh? Eso nos lo dieron los eventos, los audios, no fue el producto, ayudó el producto, fue buen producto, excelente calidad. Nos ayudó mucho que la empresa es la que va en punta de las empresas de mercado en redes. O sea, todo eso ayudó, pero todos los eventos, reconocimientos, nos puso ya en serio en esto, ¿eh? Ok, ya dijimos a construir esto. Hicimos nuestros ajustes, hablamos en serio, dijimos, Claudia, ¿cómo ves? Nos aventamos a hacer esto, aquí hay futuro, vamos a empezar a hacer nuestros ajustes. De la manera que estábamos viviendo y la rutina que traíamos, no íbamos a poder hacer el negocio. ¿Hubo necesidad en nuestro caso hacer ajustes? Claro que sí. El DJ lo paré completamente. Trabajos por mi cuenta en las tardes, no los hacía. Empecé a esos clientes que empecé a hacer desde años, empecé a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, estoy ocupado, yo te aviso. Eso fue por decisión propia. ¿Qué otras cosas empezamos a ajustar? Claudia, voy a llegar y a tales horas para afuera a mostrar el plan. No te preocupes por mí, por las comidas. En ese momento no teníamos hijos, no ocupamos que te preocupes por comidas muy especiales, nada laborioso, rápido. O sea, con que me tengas un pozole, un menudo, birria, algo así. No se crea. Nada de comidas laboriosas. Huevito, burro, sándwich, algo congelado. Ahí está que me quedé acostumbrada. Sí, ahí fue mi error, no le dije tiempo. Así que aprenda de sus errores, de mis errores. Entonces, de cuenta que andábamos afuera construyendo el negocio, haciendo lista, contacto, plan y seguimiento, y auspiciando gente, y decían que sí, que decían que no, y luego que no llegaban. Haciendo eso, imagínate esto, haciendo eso mucho tiempo, meses. Bueno, para ser exactos, 12, 13 meses. Y no encontrábamos a alguien que dijera, que sí en el negocio, sí. Pero después decía que no, o que no quería, o que ya su abuelita le dijo que no servía, o cosas así. Nadie en serio a agarrarlo. Nadie en serio a construir esto con nosotros. Y íbamos para Santa María, auspiciábamos gente, para Bakersfield fuimos un tiempo, para Phoenix, andábamos por diferentes lados y auspiciábamos y nadie quería arrancar. Entonces, imagínate, se puede decir como, podríamos haber caído en un estado como de frustración, de decir, cara, pues si metemos personas, pues nadie quiere. O sea, no es como que estábamos en la casa esperando a llegar a los niveles. Sí querían, pero temporalmente. Desde que iniciamos el negocio, nunca hemos dejado de ir a un open, de ir a un taller, de ir a una convención. Y encontrábamos socios que sí querían temporalmente. Entonces parecía que todo iba bien y de repente, ¡ay, ya no vino! Y eso nos tenía que a nosotros mismos hacer más fuerte, porque llegó un punto de estar trabajando con una pareja, trabajando con otra, que en el momento querían. Pero después de más de un año haciendo el negocio, llegamos a este taller de éxito y como 6%, porque hicimos nosotros 150 puntos y abajo de nosotros alguien consumió 150 puntos. Y estábamos así como que frustrados de decir, ¿por qué? O sea, nosotros logramos mantenernos, pero ¿por qué los demás no se quedan? O sea, ¿por qué dicen que sí después que la abuelita dijo que siempre no? O sea, si yo sé que yo miro la necesidad, yo miro que tienen grandes sueños, pero ahora entendemos que no alcanzó a ser suficiente el tiempo de la capacitación, de estar en suficientes eventos que diera esa creencia total. Por eso te invitamos que siempre estés en esos eventos, porque es lo que te va a dar la fuerza de llegar al otro evento, de llegar al otro evento, y un día cuando menos lo esperes, vas a traer esa creencia a un punto que vas a poder compartirla con otros y se van a unir contigo a trabajar esto, no temporalmente, sino para realizar sus sueños también, que es lo que hemos encontrado. Obviamente, entendemos que no solamente fue de la otra parte, o sea, sabiendo nosotros teníamos que ir haciendo ajustes, algo estábamos haciendo también mal, ¿no? O sea, algo teníamos que estar ajustando. La pregunta aquí es, ahí alguien nos puede preguntar, le he estado dando y no se dan las cosas, ¿por cuánto tiempo necesito darle más antes de desesperarme, antes de desistir? Eso es depende. ¿Depende de qué? Depende en ti. Depende en el sueño. Por eso aquí tiene que ver mucho qué en realidad quieres del negocio. Como nosotros mirábamos que no era algo pequeño, que lo que nosotros buscábamos era libertad, ¿tú crees que en un año me iba a desistir? Si yo llevaba 7 trabajando, 8 trabajando. no daban resultados y no me rajaba. O sea, ¿por qué? Porque en un año, en seis meses, vamos a desistir de esto. Y es donde de repente te preguntas, caray, hombre, o sea, ¿por cuánto tiempo más aguanto? Eso depende mucho de lo que tú quieres aquí, ¿no? Entonces, nomás el consejo sería, sigue buscándolo, o sea, sigue haciendo ajustes, sigue capacitándote y sigue allá afuera buscando a la gente. Porque si vas a encontrar a alguien que se va a disparar al otro nivel, o sea, pum, vas a encontrar a alguien y que te agarre bien preparado. Porque hay unos que llegan tremendos, queriendo hacer esto rápido, y por eso a veces pasa ese proceso, uno, de crecimiento, de carácter como pareja, para cuando llegue la gente correcta, ideal, estemos listos para poderlos ayudar y guiar. Entonces, obviamente, seguir haciendo las cosas, empezamos a encontrar gente tremenda. Varios de ustedes ya los conocen, los han escuchado, porque en estas áreas empezaron a nacer también ellos. Jorge y Mayerly Padilla fue una de las primeras parejas que encontramos con ganas. A través de ellos se fue el negocio para Madera, California. Allá se encontró a Jesús y María Hernández, y de ella se ha hecho un crecimiento de platinos y platinos por todos lados. Pero, ¿qué tal si hubiéramos desistido a los 6 meses? ¿Hubiéramos encontrado a Jorge y Mayerly? ¿Qué tal si a los 10 meses, a los 11? ¿Qué tal si en ese taller no hubiéramos ido ya y decir, ¿sabes qué? No sé si en serio o no en serio nos dicen o uno lo dice. ¿Sabes qué? Le vamos a dar un año. Vamos a dar un año para calar. Si en un año no, pues no salemos, que perdemos. Pero vamos a darle un año bien, para ver si es cierto. Qué curioso. 12 meses y no se vio nada. Qué curioso, ¿verdad? O sea, 12 meses en el 6%. O sea, ya le habíamos dado el tiempo. O sea, ya era para ya el mes 13. Ya, bye bye. Qué curioso. Y curioso, ya pasó ese tiempo de prueba que según nosotros le íbamos a dar. Y en el mes 13 encontramos la pareja esmeralda. Y eso pasó. Así que sabíamos obviamente nosotros que había sacrificios temporales. Nosotros tuvimos que hacer algunos. El fútbol me gusta, me sigue gustando. El mundial del 2006 no estábamos en el negocio todavía, pero lo miramos en la televisión, en restaurantes. Viene el mundial del 2014, ya estamos en el negocio, pero ni en la tele, ni en restaurantes, no lo vemos. Nomás por lo que nos decía la gente, mis amigos nos hablaban, Ricardo, Claudio, ¿dónde están? Ya tenemos aquí las frías, la hielera, la carne asada, las tortillitas a mano, molcajete, salsita, duritas, cebollitas, el steak, las tripitas. ¡Ah! Vénganse, ya está todo listo. ¿Dónde están? No podemos, vamos a un taller. Vamos a dar un plan, no podemos. Temporalmente. Eso fue en el 2010. 2014, siguiente mundial. Ricardo, Claudia, Esmeraldas, ¿dónde crees que lo pasamos el mundial? En vivo, en Brasil. ¿Quería decir que nos tenía que dejar de gustar el fútbol para hacer el negocio? No. ¿Quería decir que teníamos que desistir de lo que nos gusta hacer el resto de la vida? No. Nomás temporalmente ordena tus prioridades por un momento para que puedas disfrutar de eso a una escala diferente. Empezamos a encontrar gente, a hacer ajustes, se llenan los niveles. Gente buena, gente con deseo de salir adelante. Seguíamos preparándonos, seguíamos escuchando audios, seguíamos viendo los eventos, empujábamos para que los grupos estuvieran en los eventos, en las convenciones. Se empezaron a surgir nuevos líderes. Empiezan a venir los niveles, sabíamos nosotros que estábamos corriendo por niveles. El platino lo vimos porque queríamos tener el nivel de platino, era lo que nos iba a dar el salario o el ingreso suficiente para tener una persona que cuidara a nuestros niños en la casa, tiempo completo. Para nosotros eso era el nivel de platino. No mirábamos el PIN, no mirábamos el nivel, no mirábamos nuestros hijos en nuestra casa. Y por eso corrimos el nivel de platino. El nivel de zafiro fue por otra cosa. Vivíamos en una casa grande, rentábamos 2 cuartos y queríamos privacidad. ¿Qué decidimos? Vamos a llegar a Zafiro, el ingreso a Zafiro va a dar para poder tener privacidad en nuestra casa y listo. Corrimos el Zafiro, después se vino el siguiente nivel para poder dejar de trabajar. Pero pues muchas cosas cambian, ¿no? O sea, esa vida, la que nosotros empezamos a mirar cuando vamos por primera vez y nos empiezan a mostrar acá, Miguel y Franz Acevedo, se empieza a acercar y la empezamos a ver cada vez más, cada vez más, cada vez más. Empezamos a viajar, se llega al Zafiro, obviamente la etapa más difícil, muchachos, la etapa de prueba es de cero a platino, esa es la etapa de prueba. Si tú te puedes quedar en algún momento es en esa carrera, de cero a platino. Entonces es donde ocupamos fortalecer la mente, fortalecer la creencia, que el sueño lo agarres, lo abraces, lo protejas. ¿Qué es lo que tú quieres para ti, para tu familia? Ahí es la prueba. Oye, cuando llegas a platino, zafiro, ¿qué prueba hacer esto? Ya cuando no trabajas, cuando no hay dinero, cuando no hay deudas, oye, ¿qué prueba? Imagínate si alguien, imagínate que ya eres esmeralda, tienes casa pagada, carros pagados, no trabajas, hay abundancia, refrigerador lleno, tus hijos bien vestidos, todo bien, y encuentras a 15 seguiditos que te dijeron que no, ¿te afecta? Dice Ramón, claro que no. Pero cuando estamos pasando situaciones económicas y que la gente no quiere, tu familia te critica, estás trabajando, no dormimos bien, nos estamos desvelando, 15 nos, ¿te puede tambalear? Claro. ¿Qué es lo único que nos va a ayudar? Que agarres el sueño con ganas. Que te le pelisques. ¿Sí se pelisques? Que te le pelisques. Es más, ya la inventé esa. Que te le meta las uñas y no lo sueltes. Que apeñusques, ¿eh? Es apeñusques, dice que campeón. ¿Por qué? Porque la calidad de vida cambia, ¿no? Los hijos van, tus hijos van a vivir diferentes. Van a vivir algo diferente. Nuestros niños, gracias a Dios, desde que empezaban unos cuantos meses, un par de años, empezaron a subirse a los aviones, a viajar con nosotros en viajes de Amway. Dylan tenía 10 de nacidos, parece, y 40 días de nacidos cuando fue a Orlando por primera vez. Ellos, los aeropuertos, se manejan como no les da nada de nervios. Tiene uno que estar, véngase, no se me separe. Uno le da más miedo que ellos. Ya conocen las aerolíneas, ya saben cuál vamos. Esa no tiene tele, yo quiero una con tele, ¿no? Y hasta ya sus moños se ponen. Todo cambia. Las comidas en tiempo de construcción, en la mera hora de la prueba, cuando corríamos distancia, cuando teníamos que estar preparados, no era que no hubiera dinero para comer a lo mejor algo bien saludable, un buen restaurante, no era eso, era que queríamos estar preparados para correr niveles, una promoción, material, boletos extras, pagar nuestro sistema a tiempo, queríamos estar preparados, entonces no distribuíamos el dinero ahí nada más, o sea, había unos sacrificios, correr a distancia y de repente traer un poco de hambre y decir, bueno, vamos a hacer la parada normal, ya hasta sabíamos a cuál teníamos que llegar. ¿Quién conoce los tacos esos de 2 por dólar? Pues esa era. ¿Qué tan de nutritivos? Pues nada, o sea, uno lo que quiere más que engañar al estómago, que le aventamos algo ahí, calma el hambre un rato. Pero eso era, ahora, que todo el tiempo, o sea, ahora, que todo el tiempo iba a ser así, no es para nada. Sabíamos que íbamos a llegar, no había duda. Mira, es un mensaje que quiero, si tú te metes a esto y en tu mente se va ese pensamiento de que sí podemos llegar, no, tú vas a llegar. O sea, tu firmeza, voy a llegar, no hay duda, vamos a llegar. Porque eso es lo que nosotros nos metimos en la mente, sabíamos que eso era temporal, sabía que un puerco en Hawái nos estaba esperando. Esas comidas eran las que nos estábamos imaginando, pero era un proceso. Comidas por donde quiera, en Nueva York, unos molcajetones grandísimos, platos, por donde quiera que hemos andado, nos van, nos llevan a restaurantes que conocen, comidas en España, hay que comer un plato de esos en Marbella, enfrente de Marbella. Así que mira, yo te voy a decir esto. Cuando tú andes en las trincheras, cuando andes con tu equipo de apoyo, con tu downline, con tu upline, con el que sea que andan a distancia y de repente tienen que pagar a comer y llegas a un restaurante X y te agarras, a lo mejor hasta llevas de lonche un sándwich con peanut butter, un bolonia ahí, ¿verdad? Yo te invito a que hagas esto, y especialmente si estás con tu pareja o con tu downline ahí. Que se sienten y lo agarren, y lo miren y le digan, campeón, tú sabes para dónde vamos. O sea, este sándwich descolorido, desabrido, 3, 4, 5 años, campeón, esta va a ser una langosta en Hawái, campeón. Va a ser una langosta en Hawái. Pero hay que mantenernos. Sea tranquilo, relajado, eso es temporal. Que te miren con seguridad a ti si eres el upline. O sea, que te miren que para dónde vas. ¿Sí se entiende? Que te miren firme, sólido, para que se siga esa visión, ¿no? Como les decía a los muchachos, todo lo que nos dijeron en la pizarra se ha cumplido y se quedaron cortos, demasiado cortos. De repente uno cuando es nuevo no logra creer que lo que nos ponen ahí en la pizarra se pueda lograr algo de eso. Pero hazlo bien, hazlo a conciencia, hazlo como se debe y se quedan cortos. Tú te vas a quejar porque te dijeron mentiras, porque no te pusieron cosas que iban para ti. ¿Qué cosas? Bueno, para empezar, bonos. Yo estaba acostumbrado a los bonos de mi compañía, ¿no? Que era el pavo congelado, ahí donde yo trabajaba antes. llegué a trabajar en esa compañía. Ahorita ya se cambió de nombre, pero siguen dando los mismos pavos, creo. Entonces llegas a Amway, llegas a Platino. Cuando llegamos a Platino, fundador. En Platino nos ganamos el bono de 15,000. Ir al más al viaje y llegamos a Zafiro. También había un bono. Llegamos a Esmeralda. Y cuando llegan a Esmeralda, Amway te dice, aquí hay lo que, esto es lo que hay para ti a este nivel. En la mesa te lo pone bien clarito, nada escondido. Haces esto, te llevas esto. Haces esto, te llevas esto. Y haces esto, llevas esto. Entonces llegamos a Esmeralda y en nivel de Esmeralda dijimos, bueno, está el nivel de Esmeralda, Esmeralda fundador y el bono de expansión de Esmeralda. Y eso es, en ese momento, hasta ahorita ese es el bono, hasta ahorita el bono más grande que hemos recibido en ese nivel de Esmeralda, pero todo completito, así, ¿no? Que te llega. Entonces imagínate eso. Imagínate eso. Un día te levantas, abres tu cuenta y tú sabes los días. Y abres la cuenta y ves que entró el depósito porque entra cuando debe de entrar, ni un día más, ni un día menos. Y mira la cantidad, ¿cómo crees que se siente? Después de que te da el ataque al corazón casi, ¿ya? Te despierdes, ¿no? Sí, es cierto. Ay, ay, ay. Se quedaron cortos en el plan, ¿qué otras cosas no nos dijeron? Que íbamos a estar con personas que marcan la historia, que son un ejemplo positivo. Estuvimos con uno de los primeros, no sé si es el primero, pero es uno de los primeros astronautas hispanos, el señor José Hernández. Tenemos la oportunidad de ver a nuestros niños por ser Esmeraldas. Nos dieron la oportunidad de estar atrás con él. Los llevamos ese día a ese evento, les compramos sus playeritas de la NASA, se las firmaron y es una memoria que se ha quedado para nosotros. En un evento de Amway nos invitan a un pequeño evento que tiene algo exclusivo. Podemos estar con el hijo de uno de los fundadores de Amway y estar ahí con él, saludarlo, platicar un poquito y decir, hey, ya está mirando que el hispano también está poniendo las pilas. Otra cosa que no nos dijeron era que íbamos a tener la oportunidad en un momento de tomarnos una foto con este señor, a Juan, en una convención de allá para el centro del país. Quiere que la gente grande, los políticos, mire a que el hispano también está juntando para algo positivo. Entonces invita a este señor, el expresidente, el señor George Bush, a dar una conferencia. Y obviamente fue un proceso enorme para que se pudiera hacer esa visita. Y hubo un proceso, pero hay unas cuantas parejas que nos dan la invitación de poder estar y pasar rapidito y en cuestión de segundo, ¿no? Llegar, pasar un proceso de seguridad y estar y tomarnos una foto, aventarnos una foto con él. Y tú te imaginas lo que es, ya cuando salimos de esa foto y cuando nos la mandan, físicamente nos la mandan, ¿no? Y le dije, Claudia, cuando entramos, si nos hubieran dicho que un día íbamos a tomarnos una foto con uno de los expresidentes de Estados Unidos, ¿se lo hubiéramos creído? Oye, si estábamos dudosos que el jabón lavara, ¿tú crees? Entonces, de cuenta que a nosotros nos animó el decir, ¿sabes qué, Claudia? Vamos por un buen camino. Y gracias a líderes como Juan Elisa Ruelas, que siempre están pensando, adelante, adelante. Para nosotros, obviamente, ese es un recuerdo, una memoria que se va a quedar y se quedó grabado y es una marca, yo pienso que en la familia de Cermeño, el decir, caray, hombre, no estudiamos, no tenemos profesiones, lo básico de estudios nada más, eso sí, muchas ganas de salir adelante. Pero un día tuvimos la oportunidad de tomarnos una foto con este señor. Oye, yo te aseguro, ni el gobernador de Aguascalientes, entonces le gané. Sorry. Entonces así, ¿no? ¿Qué otras recompensas? Es cantidad de cosas, ¿no? Estuvimos en Hawái, bueno, ya les dije, estuvimos en Hawái el año pasado por una reunión de Equipo Visión. Las cosas cambian, claro que cambian. Por eso obviamente se atreve uno a construir el negocio porque queremos que cambie nuestra forma de vida. Queremos que cambie. Cuando iniciamos... cuando era soltero, yo estaba en la temporada de los carros furiosos. No sé quién de ustedes fue en esa temporada, su juventud. Cuando uno no tiene dinero, uno quiere aparentar que su carro es bueno. Entonces uno le hace pila de cosas para que el carro parezca que es rápido. Pero eso es cuando no hay. Porque cuando hay y compra uno un carro bueno, no necesita hacerle uno nada. Ya corre. Qué curioso, ¿verdad? Ya corre. Así que las cosas cambian, sí cambian. Al inicio del negocio nos empezaban a decir, vayan a soñar. ¿Lo creíamos? No, pero hacíamos caso. Íbamos a soñar, íbamos a ver camionetas y sabíamos que no lo íbamos a comprar, pero era que se metiera, se impregnara esa imagen en nuestra mente, que la quisiera, ya sea una casa, sea un carro, nos metíamos a ver las cosas bonitas. Y cuando nos metíamos a ver las casas modelos y mirábamos todo ordenadito, todo bonito, olía bien las casas, los cuadros, las decoraciones. En el momento ya que tenemos los niños, veamos que los niños corrían y se metían a los cuadros diseñados para niños. Todo bonito y caray, oye, esta vida así se ve bien. Y se empezaba a quedar esa imagen en nuestra mente. Cocinas grandes con las islas grandotas. Refrigeradores que ni los mirabas. Se les faltó el hoyo para el refri. ¿Dónde está? No, hombre, si son cajones que parecen cajones, pero ahí está dentro el refrigerador. Cosas que no sabíamos que existían. Molduras bonitas, o sea, ¿me entiendes? Colores, los muebles, todo combinado, los colores, el mismo cajón acá y ahí, ¿no? Y ya después llegaba uno a la casa. ¡Ay, no! Pues vienes acostumbrado de las casas allá y te quiere mover, eso nos impulsa a movernos. El carro, todo eso, ¿no? Entonces, haz de cuenta que empezamos a soñar. Y de repente, pues, si haces bien las cosas a conciencia, pues, de repente vas a ir un día no a soñar. ¡Ay! Cuando ya no vas a soñar. Porque ya pasaste el proceso. Y cuando vas a recogerla, la que un día soñaste, pero no con deuda, sino one check only. Cantidad de cosas, pues te digo, se quedaron cortos, pero seguía siendo nuestra razón. Fue, seguirá, es y seguirá siendo nuestra razón y nuestro motor principal son nuestros hijos, es la familia, es el tiempo, es la calidad de vida que le queremos dar, el futuro que queremos darles a ellos, la forma de pensar diferente, empezarles a solamente con vernos que vamos y no vamos a un trabajo, ellos ya están pensando diferente. O sea, él ya con vernos así, ya ellos ya piensan diferente. Para ellos, obviamente, cuando ellos ven que nos estamos poniendo un traje, una corbata o así, ellos ya van a trabajar. Pues, sí, vamos a trabajar, ¿verdad? Pues, de modo de decirle, no es trabajo, eso es un negocio emprendedor de él, donde hemos formado. Oye, pues están pequeños, no entienden. Pues si ustedes están grandotes, no entienden. Imagínate, ellos chiquitos. Entonces, no, sí se entiende. Entonces, para ellos esto es ir a trabajar y la otra vez ven y dice, nos dice, ¿no? En ese momento mi hermana estaba cuidando a los niños y dice, ¿cómo ves? Dice, Dylan se subió a la casa, estaba en su cuarto, ve a enfrente y está mirando el señor, el vecino que está arreglando su carro, ¿verdad? Entonces le pregunta, ¿qué está haciendo el señor? Y a mi hermana, pues obviamente le dice, está trabajando en el carro. Dylan, para él ir a trabajar, es así. Entonces ve, le dice, está trabajando y dice, nah, tú me estás haciendo chiri, no está vestido de trabajo. O sea, para él no es. Entonces con esa forma de pensar solamente ya le estamos cambiando la forma. Y ya estamos terminando. Solamente te quiero decir tu futuro. De esa manera te lo estamos diciendo, tu futuro. Yo no sé lo que quieras. Yo nomás estoy poniendo o te estoy tratando de transmitir tu estilo de vida que te puedes conseguir con esta oportunidad. No nos lo dio mecánico, no nos lo dio vender carros, no lo dio este negocio. Ir y conocer lugares de sueño, nos vamos un día, rentamos una cabaña para allá, para Oklahoma, impresionante, en medio de los bosques, una cabaña hermosa, nos gusta tanto que hacemos la invitación por la parte mía a mi familia, y este año pasado, en diciembre, todos se fueron para allá, los que vienen aquí en California, pudimos rentar una cabaña de 5 o 6 recámaras, no recuerdo qué tantas, pero nos juntamos, la familia Cermeño, y estar disfrutando con ellos hoy en día un poquito de las recompensas, pero gracias a Dios, pues ya varios de ellos están involucrados en el negocio, ¿no? Y eso es una experiencia enorme. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué quieres hacer? Yo no sé, te estoy aventando y cantidad de cosas que nos han pasado a nosotros. Yo no sé qué es lo que quieres, es el trabajo que te toca hacer. A lo que voy es esto, es mejor encontrar una razón a que la razón te encuentre a ti. Así que mejor búscale, escárbale. Ve a tus hijos, ve a tus papás, habla con tu esposa, ve a tu familia, ve la ropa de tus hijos, ve sus zapatos, pregúntale de sus sueños, ve su closet, ve su refrigerador, ve el carro de tu esposa, ve el carro de tu esposo, o el tiempo que pasan juntos, la calidad de tiempo, ¿qué te va a mover? Yo no sé, pero ahí se encuentran los sueños. Ahí se encuentran los sueños, no tenemos que salir mucho, en la misma casa se encuentran los sueños más importantes.